Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente hermosa, revolucionaria, organizada, constante, coherente, que le pone bueno y que se equivoca pero igual se levanta, que reconoce en las compañeras y los compañeros todo nuestro camino y las dificultades que tenemos de vivir esta vida y que seguimos al aguante, cabras, cabros. Muchas gracias por seguir en esta lucha, en esta organización. Esta es una nueva edición del colectivo o colective Aire Puro. Y estamos desde algún lugar de Valparaíso. Hoy día es un día aquí por lo menos de solcito luego de esta exquisita lluvia que tuvimos. Una lluvia sumamente necesaria y ojalá que vengan más. Que también nos trajo un poquito de frío también, pero hoy día nos vino a visitar el sol. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, muchas gracias. Ustedes están escuchando la voz de la compañera Torrente. Aquí Torrente al aire, en vivo y en directo a todo Valparaíso, quizás para donde más se está escuchando esta radio de siempre, Radio Placeres, en la 87.7 FM. Saludo a todas las personas que están escuchando a esta hora Aire Puro. ¿Y usted, Mel, cómo está? Sí, saludos también para toda la gente, saludos para la gente allá en San Antonio, por la radio Las Quinches que se retransmite en vivo y en directo también. Y nada, pues yo igual quiero como partir este espacio recordando esta semana de activismo, de visibilización que hay por Nicole Saavedra Bahamondes. Es una semana donde se hace el llamado para todos los territorios visibilizar este caso, meter bulla. Ya se van a cumplir 3 años en impunidad, 3 años en que no se sabe nada, no se sabe quién fue, en que no se buscó, en que el caso está ahí, pues detenido. Si no fuera porque las compas así que han estado dándole con este movimiento, las mujeres feministas, las lesbos feministas que han estado metiendo bulla por todos los territorios, este caso no se sabría, pues no sería como cualquier otro más. Y fue una tortura muy fuerte, fue un caso de lesbo odio que ni siquiera se nombra de esa forma, sino que como odio homofóbico, algo así es como el nombre que le ponen como en los medios hegemónicos. Entonces, nada, pues ahí el saludo para la familia principalmente, que si bien están movilizándose súper fuerte allá en Quillota, en El Melón, en Limache, es un tiempo de dolor, pues es un tiempo de que estáis reviviendo todo el duelo y todo lo que significa perder un familiar de esa manera tan cruda que fue. Así que nada, pues recordando eso, después vamos a estar recordando las distintas actividades que se van a estar haciendo en Valparaíso, allá en Quillota, en Limache, hay manifestaciones, toda la cosa durante esta semana del 20 al 25 de julio. Asimismo, queremos recordar la solicitud, la maldita solicitud de extradición que están pidiendo por Necane, esta mujer del País Vasco acusada de terrorismo por el Estado terrorista español, que ahora ella se encuentra en Suiza, fugitiva, así que sea libre, investigue el caso. También se están pidiendo audio a todos los compañeros y compañeras de la radio y de, bueno, de todos los medios y organizaciones, que mandemos audios para allá, para la paña, y para que no se dé esa extradición, como tampoco se debería dar la extradición a un montón de personas luchadoras que están encarceladas hoy día, por ejemplo, el comandante Ramiro ahí en Brasil y muchas otras personas más, ¿cierto? Aunque yo siempre, cuando hablo de las personas presas y este sentimiento anticarcelario que tenemos, recordamos ese poema que supongo que es de Redolés, que dice que todo preso es preso político, toda presa es presa política. Así que al aguante toda la gente que está en la cárcel, familiares también que se movilizaron fuertemente en estos tiempos. Recordar entonces a Necane. Y hoy día vamos a hablar de muchas cosas. Usted que está acostumbrada quizás a escuchar este programa, este programa habla de las problemáticas sociopolítico-ambientales y las tratamos de dar en la escala, pues. Entender de que no es solamente un territorio que va a estar afectado por una chanchera o un territorio en el cual se está secando el agua, sino que lo entendemos de manera global. Y por eso le pedimos a Torrente que nos haga una pequeña introducción de quizás qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues. Pura destrucción vamos a ver y puras resistencias también, como que todo el viaje que me ha llevado también a este regreso a Valparaíso en estos días también ha sido súper fuerte para mí, como en el término de verificar el daño, verificar el abuso de las transnacionales a todos los territorios latinoamericanos, y no solo a los territorios de la tierra, sino que a nosotras mismas, con todo lo que tiene que ver con cómo se jerarquizan los cuerpos, quiénes son más importantes. Y creo que es súper destructiva la mafia empresarial, de todo. O sea, todo ya lo veo desde ese lugar, y creo que es súper importante lo que están diciendo ustedes para abrir este programa, que es la resistencia, que nos llamemos a solidarizarnos entre nosotros, entre las personas que estamos viajando, que no viajamos porque tengamos plata ni que viajamos porque queramos hacer turismo, sino que estamos abriendo también y contando que estamos en todos lados haciendo cosas y estamos resistiendo absolutamente años y años y año tras año, todo lo que tiene que ver no solo con lo empresarial, sino que cómo eso ocupa nuestras vidas, ¿cachai? Cómo desde nosotras también debemos hacer resistencia a todo lo que nos significa, lo que creen que es la existencia nuestra, pues, y a dónde debemos estar. Entonces yo creo que entre la destrucción que yo veo masivamente y también de muchas personas que están con los ojos cerraditos y que necesitan estar súper guardadas y que no están solidarizando con temas que no son temas, que son todo lo que nos queda. Es lo poquito que nos queda que debemos ir creyendo y que debemos ir sumando, hola, que debemos ir sumando voces y debemos ir sumando, por sobre todo esto, la resistencia. Lo que nos hace movernos, lo que nos hace quedarnos también en otros lugares. Y eso para mí está siendo lo más importante de verificar, como de mis movimientos en los que ando haciendo. En esos términos, contarles que estoy viviendo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, justo casi en la frontera con Guatemala, en la frontera sur, donde pasan tantas cosas también territoriales y en donde el estado, el territorio de Estados Unidos cree que México es de su claro. territorio, entonces también ocurren 800.000 cosas que menos mal que igual hay personas, organizaciones alternativas y autónomas del Estado mexicano también que se organizan para que las personas que de Centroamérica que están pasando para allá también puedan pasar con dignidad, ¿no? Y que no solo tenga que ver con que los turistas puedan entrar a México como con todas las salvaguardas económicas o de posición, pues, ¿no? Entonces eso también es bien importante para mí en este momento verificar y mirar también, porque no solo les puedo hablar como yo, Torrente, en México, sino que yo allá también soy otro ser, pues yo allá también soy, no soy turista, soy inmigrante, tengo que trabajar, o sea, también todo se me ha movido en esos términos, como de la comprensión del cuerpo en otro territorio, ¿no? Como porque en general las personas de Chile, dentro de todo, igual tenemos algunas capacidades para poder viajar, para poder movernos. La verdad es que el territorio chileno, las personas chilenas en general, somos bien queridas y respetadas políticamente en otros territorios. Yo eso lo he sabido, en el cuerpo mismo lo tengo grabado, porque no solo por lo que he hecho, lo que hago, sino que por todo lo que represento, ¿sabes? Como por todo lo que representa una persona de Chile en otros territorios que están en lucha, y con toda la experiencia que también se supone que tenemos y abarcamos, ¿no? Como en ese sentido, para mí este viaje, este vivir allá, también ha sido súper hermoso en esos términos, porque he podido descubrir también que entre Chile y México tenemos hartos lazos de lucha, hartos lazos de comprensión del territorio, de justamente porque Estados Unidos acá en Chile y en México ha hecho lo mismo, el mismo desborde, o sea, da lo mismo la cantidad de territorio, digamos. Lo que pasa es que son territorios muy ricos y muy ricos, o sea, muy ricos en lo que significa el territorio mismo, la tierra, ¿no? Lo que tiene, lo que contiene. Y también por sus culturalidades, pues, o sea, tanto Chile como México tienen una cantidad de cultura impresionante que desborda, yo creo, los saberes tácitos, los saberes fácticos, ¿no? Entonces, yo vivo en territorio indígena y eso también hace que mi migrancia sea súper distinta a que si yo fuera argentina o si me fuera para Suiza o me fuera para otro lugar, pues. Porque eso significa también que es otra condición territorial, no solo por el indigenismo, sino que cómo se comprenden las relaciones humanas, de qué es lo más importante. Y qué lindo debe ser ahí, compa. Oiga, sí, vamos a ir profundizando en todos estos temas. Vamos a solidarizar hoy día, como les decíamos, con personas del País Vasco, personas de aquí mismo, del territorio de la Quinta Región. Estamos pensando en las personas chapanecas. También vamos a hablar de algunas noticias de Colombia, que Colombia también está re picante. Pero primero nos vamos a ir a un corte inicial. Corte musical. Si vamos a propósito de lo que hablábamos de Nicole Saavedra, vamos a escuchar a Indómita Morfosis, tiene una cancioncita en homenaje a Nicole Saavedra, y recordando, porque esto es un caso que igual se cruzan ahí varias aristas, ¿no? Así como el ser mujer, el ser pobre, el ser lesbiana visible, así que nada, pues como es un caso que está ahí bien potente, vamos a partir escuchando esa cancioncita y volvemos entonces en este Aire Puro 592. Para olvidar. reconocerlo, es hacer algo con ello, es hacer temblar mi ego, arriesgar el poder que genera esa comodidad, abandonar la comodidad que genera ese poder. Una vez que abres los ojos no puedes volver a cerrarlos, y una vez comprendí que es particular cada caso, cada historia, cada cabeza tiene su propio infierno contra el que pelea. Algunas veces gano, otras veces pierdo. Dentro de cada corazón existe un universo, y a veces no comprendo esto y me empujo y me pierdo. No quiero olvidar sensibilidad de otras tantas, muchas perras solitarias que se mueven en bandadas de bandadas, emociones que viajan por los adentros de los cuerpos que rodeo, y a veces creo comprenderlo. Una vez caché que la agresividad es la cara del miedo, eso me hizo comprenderlo. Más no quiero con amigas tenerlo. Si tuviste historia delicada o bonita, quizás te cueste comprender a la que fue la monstruita. Te empaparon de seguridad y que otras te faltaron, dificultando la empatía con quien está a tu lado. Hombres cis que en el mundo ocupan todo el espacio y se ofenden cuando hay momentos separados, porque claro, nunca han sido aislados, entonces la situación les genera sentirse tan, pero tan incomodados. Porque cuesta tanto ponerse en la piel de la otra y comprender que lo que va a una es cis a otra, la sofoca, que el miedo y la inseguridad existen en todas nosotras, agobia unas más que otras, y de diferentes formas, depende de tu historia, de cómo te criaron, de tu corporalidad y tu lugar en el patriarcado, de cómo te trataron las cosas que te pasaron, de cómo te han tratado y cómo lo has trabajado. Si naciste en otro lado, si hablas otro idioma, si el color de tu piel no es el hegemonizado, circunstancias otras tantas que pintaron tus caminos, cuántos factores más habrán que ni se me han ocurrido. A la apatía insensible que se gana al lado, como fue el líquido conocido de cariño con cuidado. El problema no es el sensible, el problema es el mundo frío. Comprender esto me ha costado años de presiones y desatino. Porque están hechos nuestros ojos de lógica patriarcal, y nos cuesta empatizar con la que no se siente igual, exigiendo que argumente racionalmente su sensibilidad, y más de una lo va a lograr, y se va a hacer escuchar. ¿Qué pasa con quien le cuesta más hablar? ¿Y qué? ¿Le vas a hacer callar? ¿Le vas a incomodar? ¿Le vas a exigir que suba el volumen de su tonalidad? ¿Tienes aquí la tabla de medición de la normalidad? A veces olvidamos que normalidad no es lo mismo que neutralidad. La normalidad es una identidad, una construcción cultural, y esa idea sirve solo para marginar a la normal. La cabeza gobernar no es tan fácil escapar, si lo he intentado, ya lo sabrás. Confío plenamente que mudar jamás termina, como algunos de mis antiguos miedos ahora veo en ruina, y otros que aparecen que antes creo no tenía. Le pasará también a mis amigas resetearse con los días. Confío plenamente que mudar jamás termina, como algunos de mis antiguos miedos ahora veo en ruina, y otros que aparecen que antes creo no tenía. Le pasará tanto también a mis amigas resetearse con los días. Mis ojos están claros. Hola. Es la primera vez que me silbaron, mucho más llevo luchando por jamás aguantarlo. Mi resignarme es callada a la burla y la mirada de violetas y babosas de cabeza cuadrada. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre, tú solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina o tienes expresión femenina, ya sabes que soy idiota, tiene un pico con bocina. Al principio por ti me lo sentaba callada, no sabía cómo actuar, quedaba descolocada por miedo a ser escandalosa, deliciosa, exagerada. Hacía como que me escuchaba, que me sentía paralizada. Pero ante tanta agresión tuve que ponerme a chocar con los machos del camino, cambiar mi destino, responder sus agresiones. Siempre al principio lo fueron, tener que ponerme atenta ante todas las situaciones, como cuando has tenido lejos y andas por la calle sintiendo que en cualquier lado puedes encontrarte, solo que esto lo sientes en cualquier esquina, en cualquier parte. Te preguntó, weonado, ya lo habrás escuchado. El asunto es opinar, para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Te quieren mal y te avanzan, y crees que es feita sentirme agradecida de que me digan lindo, rica. Y ahí sigue la lista. Estoy lista para decir que llevo toda la vida en una vitrina de opiniones como una cosa vista. Yo no quiero, me cansé de ser reconocida. Mi nivel de belleza en la escala que se dicta, sea flaca o gordo, linda, esto es cosa conocida. Tus parámetros de mierda se están buscando en la paliza. Son violencia y se acaba la paciencia. Conocidos o desconocidos, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta de un silbido será un cambio de los cinco. Y claro, igual a veces uno usa alta estrategia. A veces yo también he usado. como estrategia de no querer pelear todo el rato, porque no sé si... Creo que tal vez sería un poco una idealización pensar de que siempre una va a estar así como... A veces solo quería salir con una capa invisible a la calle y que nadie te diga ni una weá. Pero otras veces no, porque otras veces andáis con ganas de pelear. Y también siempre... Como que antes pensaba algo distinto, que ahora pienso otra cosa. Como que a veces mido más mis capacidades físicas respecto así a un piño, no sé, de 6 hueones que gritaron una hueá cuando voy pasando y decir ya, ¿qué onda, vale la pena esta hueá? O tal vez alejarse y tirarle una piedra, o tal vez gritarle de lejos. No sé si siempre hay que ser como la super bacán de la punta de la pirámide de la violencia feminista, porque a veces igual salimos para atrás, pues ya tantas veces ha pasado que... por pelear así, tirarse, hemos terminado más moritías que la chucha. Pero ahí cada una sabe sus límites y sus limitaciones. ¿El aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Manque, en el Laguna. Radio Manque, 102.9 FM, en Rancagua. Y también en radiomanque.org, todos los lunes a las 11 horas, sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl, todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org. En el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Escúchanos también en nebuenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net, o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quentes de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Quilstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. En el suelo. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Yeah. entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta aquí en el aire puro. Como les decíamos, de algún lugar de Valparaíso, invitamos a la gente a hacerse un matecito, un tecito, quizás está preparando la comida para el almuerzo, haciendo algún aseo, quizás también pensando en la organización social, comunitaria, feminista, linda, todas las organizaciones a sumarse, a generar esta intersección que nos invitaban el otro día, el Cahuín Trans, interseccional, pensar cómo encontrarnos para poder enfrentar, para salir de este sopor, de este, ¿cómo se dice?, de esta inercia, porque en realidad sabemos que las máquinas están dando, sabemos que los programas son de hace 50 años y que tienen planificado 50, 100 años más estos desgraciados, pero eso no significa que no haya alternativas. Porque una vez que empezamos a conversar sabemos de que existen, de que hay resistencias, de que hay existencia y que se está haciendo. Entonces, quizás un poco pensando desde esa generación de alternativa, Torrente, te queríamos preguntar a propósito de las actividades o de la, ¿cómo diría yo?, de la conformación de ámbitos, de territorios ecofeministas. ¿Qué nos podéis contar de tu experiencia por allá, por San Cristóbal? Sí, es súper importante lo que estáis diciendo, cómo estáis abriendo esta segunda parte del aire puro, respecto de la interseccionalidad, que hace ya muchos años venimos platicando, conversando entre muchas. Que hemos estado luchando contra el sistema patriarcal, y no solo eso, sino que, y lo digo histórico, ¿no? O sea, quiero antes que todo saludar a todas las históricas de Radio Placeres, mandarles muchos cariños, que las recuerdo, que las tengo en mi corazón, parte de mi escuela radialista, así que bueno, quería hacer ese paréntesis. Respecto de la interseccionalidad, me parece que es el lugar donde debemos habitar, o sea, que debemos pisar, que debemos construir entre todos, porque de verdad que no es solo que maten a la Nicole Saavedra, sino que también está pasando con el mar, con la tierra, con nosotras mismas que estamos vivas y estamos viviendo y estamos comprendiendo que nos quieren muertas, pues, ¿cachai? El patriarcado y todo su avance tecnológico, todo su avance programático también es súper duro y siempre va a endurecer más. Entonces, nosotros en San Cristóbal hemos estado reconociendo este lugar, ¿no? Porque también en todo lo que tiene que ver con la migrancia, también es reconocernos, pues. O sea, para mí el tema también ha sido ese allá, ¿cachai? Como que no tiene solo que ver con que yo diga, ah, no, yo soy de Chile y vengo aquí a luchar por... No, tiene que ver con que yo, claro, yo vengo de aquí, estoy allá y pongo a disposición mi cuerpo, pongo a disposición mi saber, pongo a disposición mi experiencia, pongo a disposición, pero ¿a qué? ¿Cachai? ¿A qué? Entonces esa interseccionalidad para mí ha sido súper interesante y súper necesaria para comprender que, por ejemplo, las radialistas, nuestra labor no solo es hacer radio, sino que es conversar sobre las cosas, exponer los temas, no es solo andar con el micrófono y con la grabadora ahí a la mano para hacer lo que tenéis que hacer, sino que también es cómo promueves que los temas estén y que cómo los abordamos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? ¿Para quiénes, no? Y entonces bajo esa idea, cuando yo llegué para allá y hemos trabajado, y hablo en plural porque yo ya no soy yo solamente, sino que me reconozco en tantos otras cuerpos y en tantas otras luchas. Entonces, cuando hace 3 meses empezamos a organizar nuestra asamblea que después de muchos años comprendimos que debíamos asamblear nuestra idea y nuestras posiciones, ¿no? Porque justamente por ser migrantes sudacas, también es muy importante tener nuestras bases, ¿no? Desde donde nos estamos moviendo, porque es distinto. Nuestras luchas ecofeministas son distintas en estos territorios, si venimos de estos territorios, que vengamos de los territorios de Europa, ¿no? Es otra la comprensión del territorio, es otra comprensión de las luchas inclusive. Entonces, para nosotras se volvió esa intersección muy importante, porque las sudacas allí también estamos desorganizadas de alguna manera. Y en el intento de organización, y de no morir en ese intento otra vez, porque están pasando no solo la muerte, sino que está pasando la vida también. Y entonces queremos también posibilitarnos vivir en todo lugar y en todo momento y en todo territorio en la lucha, ¿no? En luchando por nosotros, luchando porque no sigan matando a las compañeras que deciden no ser parte de los sistemas binarios, por sobre todo, ¿no? Entonces allí está organizada la Asamblea Transfeminista, hace 3 meses, lo puedo decir con mucho orgullo, porque lo hemos conseguido no solo organizar el corazón sino que y nuestra vivencia, sino que también a través de eso organizar nuestras luchas. ¿Qué es lo importante de luchar? ¿A qué te refieres tú, que vienes de ese otro territorio con una lucha, ¿no? Entonces, así, conversar de a poquito de los temas muy básicos, para nosotras se ha convertido en lo más importante, porque eso es destruir de alguna manera el patriarcado en cuanto a nuestra no visibilización solamente, sino que se comprenda que somos un bloque de personas que estamos luchando en San Cristóbal contra el genocidio. Oye, hagamos un ejercicio. Sí. Que para la gente que está escuchando, a lo mejor no está muy cercana a las palabras de interseccionalidad, ni tampoco ecofeminismo. Dijiste otra que también te la iba a tirar, pero se me olvidó en este momento. Entonces, quizás podríamos decirle un poquito qué es lo que comprendemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos discutido a propósito de estas cosas? Mira, yo no lo también lo he tenido que ir aprendiendo en el camino, porque yo no soy una persona. Vengo de los saberes entre nosotros, ¿no? Entonces, para mí, interseccionalidad tiene que ver con cómo las problemáticas, por ejemplo, yo lesbiana, cómo mi problemática, que no es mi problemática ser lesbiana, sino que lo que deviene de ahí, ¿no? Claro. Y cómo leo yo la experiencia en el mundo desde la lesbiandad. Y claro que veo temas. Claro que veo temas horribles entre personas, por ejemplo, heterosexuales contra lesbiana o contra trans o así, ¿no? Como esa problemática, ¿cómo la vemos y desde dónde la verificamos, ¿no? Uh-huh. Porque yo no me voy a poner a pelear ni a discutirte, ¿cachai? Uh-huh. Si me decís, o sea, si me violentas o si yo considero que lo que tú estás haciendo, y porque yo soy lesbiana, te cae mal o lo que fuere, ¿no? O te molesta a estas alturas, no sé, pero bueno. Entonces, como que comprender que yo no soy solo esto que tú ves, ¿cachai? Tanto como tú no eres solo lo que yo veo. Entonces, como ponernos a conversar sobre las diferencias que somos, ¿cachai? Porque no tengo por qué yo, lesbiana, con otra lesbiana tener la misma actitud o creer lo mismo, sino que más bien desde dónde nos vamos a parar a mirar esa diferencia. A buscar el cruce, ¿no? A buscar el cruce, claro, exacto. Y así con todos los temas, ¿no? Entonces el ecofeminismo en este caso aborda desde una mirada que transgrede al patriarcado en este caso, porque, por ejemplo, desde el lenguaje decir que la madre tierra y todo esto, para el patriarcado siempre le ha servido, ¿no? O sea, así desde lo básico, ¿no? Le ha servido porque habla de algo tierno, de algo como la madre, ¿viste? Como, pero sin embargo, cuando yo voy a sesiones que hablan los científicos o así de la tierra, cuando voy a hablar de, o cuando soy invitada con científicos, ponle, que me ha pasado, y hablan de la maldición de las hermanas, allá hay todo un tema como muy en el lenguaje, muy grave, ¿no? Como que a mí me aborda desde ahí, porque yo igual soy poeta, entonces como que me choca el lenguaje. ¿Estoy hablando de maldición de Malinche o algo similar? Claro, lo que pasa es que también con términos concretos, en términos científicos allá, se habla de con el tema de la tierra, del agua y no me acuerdo qué otra cosa ambiental, es como una maldición de las hermanas, le llaman algo así, ¿cachai? Como que no se termina. Entonces, cuando yo escuché esa frase, como que entendí que el ecofeminismo nos tiene que servir no solo como una trinchera, sino que como para justamente atribuirnos el lenguaje a favor, ¿no? O sea, porque para mí es súper chocante que un científico que está hablando de, por ejemplo, de cómo la extracción del agua que está haciendo la Coca-Cola en el territorio chapaneco está destruyendo a todos, ¿no? O sea, no, a los indígenas, a los blancos, a todos. O sea, sin agua no vamos a poder vivir allí. Entonces, él mismo, bien tierno, ¿no? Y luego nombra esta forma de nombrar y yo le discuto, ¿no? En el, no, pues que los científicos no nos tenemos que preocupar de eso porque lo tenemos que decir. Entonces, en esas diferencias, para mí el ecofeminismo, o sea, en esa discusión el ecofeminismo a mí me traslada a una vivencia de que no podemos disociarnos. O sea, que si tú... Si tú estás hablando de respeto a la tierra, es respeto a la tierra y yo entiendo desde ahí todo, ¿no? Como, pero si me estáis diciendo respeto a la tierra y después me habláis de la, no sé, ¿cachai? Como que desde ahí el ecofeminismo a mí también me hace el sentido de transgredir al patriarcado en asuntos muy delicados, pero que son lo que hace la lucha en ese territorio. Entonces el movimiento ecofeminista en realidad en San Cristóbal se está organizando a partir de otra, todavía por ejemplo no entra a nuestra asamblea. O sea, por más que estemos nosotras, que yo, que esté yo, que hayan otras compañeras, todavía como idea. Entonces estamos trabajando todo, ¿saben? Como que tampoco es que les vengo a decir, ah, sí, en San Cristóbal estamos haciendo lo más chido y todo bien. No, la verdad es que estamos avanzando de a poquito y también porque la migrancia es súper ruda también porque hace que no tengamos una expectativa de vida, ¿cachai? O sea, como de que, puta, nos podemos mover en un mes más, o sea, como que nunca tenemos la posibilidad de pensarnos siempre porque todo lo que tiene que ver con nuestros papeles, todo vale caro, todo hay que hacerlo como a otros niveles de acción. Entonces siempre estás en una situación en donde la migrancia es lo más importante, ¿sabes? Como que además de migrante yo soy lesbiana, además soy radialista, además, o sea, como que se vuelve el tema como entre todos ahí, porque eso es lo que nos hace estar ahí, también, la migrancia, ¿no? Y decidir quedarnos allí. Y entonces, en esos términos, por ejemplo, una de las compañeras que es la que más, o sea, es la, digamos, la que organiza todo este asunto desde el movimiento Sin Tierra de Brasil, llega ella a San Cristóbal hace 18 años a trabajar todo este tema territorial allí, ¿no? Entonces, desde ahí también nosotras avanzamos en pos de comprender que el territorio donde estamos habitando, por más que creamos que no es nuestro, también es nuestro en la convivencia, ¿cachai? En lo que hacemos, en el cotidiano. Y eso, sí. La Mel parece que va a ir a Radio Controlar. Sí, voy a pedirles una pausita. Dale. Para que le demos una música y ahí seguimos conversando de todo esto, pues, como la territorialidad. Estaba pensando, para que no se me vaya esa reflexión, como a mí igual me gusta caleta viajar, pues, pero en este último tiempo he estado re pegada con la territorialidad, pues como que tenemos que igual asentarnos en un territorio para dar una lucha de repente como desde ahí. Entonces, loco igual moverse a otro territorio para ir a dar la lucha. Y de ahí que también pues con esa inseguridad de cuánto rato vaya a seguir allá, entonces igual está... Sí, pero ¿sabéis qué? La radio, en ese sentido, yo creo que es lo más ajustado a mi vida. Como que yo hice este el programa El Palabras como Armas como 3 años viajando, y me conectaba donde fuera, me conectaba a la internet, y como ya sabíamos los trucos, lo podía hacer donde estuviera, y eso para mí fue increíble y fue maravilloso vivir ese tiempo de saber que lo que yo hago, que es la radio, como mi oficio primordial, digamos, de comunicativo, es súper importante tener esta herramienta, como porque podís llegar a donde sea, ¿cachai? O sea, lo que único que tienes que tener es internet. Y yo creo que eso es súper motivante para viajar, ¿cachai? Como tener la capacidad y la posibilidad de que las radios comunitarias apañen a las personas que estamos viajando haciendo las cosas, porque no andamos turisteando, andamos siempre haciendo nuestra labor. Y yo creo que eso es súper importante de verificar, y que se sepan los radialistas que tenemos una gran posibilidad de acción, no solo con nuestras grabadoras en la mano, sino que con la radio misma en nuestra mochila, ¿sabes? Como, y eso es súper interesante y súper necesario de compartir, para mi gusto. Buenísimo. Y nos vamos a ir a escuchar entonces a Niño de Bacle. La verdad es que tenía más sentido al comienzo cuando el chico nombró algo que ahora ya se me olvidó, pero igual tiene sentido con todo, en verdad. Se van a decidir no suicidarme. Andale. Y nada, pues como que le ponemos ahí de repente a que aunque esté pesada la cosa, sí, la hacemos igual y pasa en todos estamos los territorios. Estamos haciendo, hay caleta gente haciéndola, así que sí, vamos ahí, que vamos a decidir eso. Más naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Venga, pausa, ya que se ponga en medio. Escúpele, pégale, quémale, mátale. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la economía social y participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes. Generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y unidades de producción social, gestionadas y controladas democráticamente. El cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, el respeto y el trabajo conjunto. La cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito de participación libre y democrática, conformada por personas que persiguen un objetivo en común, económico y social, en donde la participación de cada asociado en el beneficio es determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que haya aportado. La cooperativa, a diferencia de las compañías anónimas, es una sociedad de personas, no de capitales. Se fundamenta en la igualdad de derechos de sus integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten sus excedentes o ganancias en función de la actividad realizada por sus asociados en el logro del propósito común. En cambio, en una empresa mercantil, la ganancia se distribuye entre los socios de manera proporcional al capital económico que cada uno aportó. La cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía social. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta en este aire puro. Voy a decir el nombre, aunque la torrente nos molestaba que los airepurenses no gusta, o sea, el nombre, el número, ando hablando muy mal hoy día. El número de hoy, sí, 592, se vienen los 600 prontamente, y como es de costumbre, cada 100 aire puros. Hace tiempo. ¿Sí? ¡Ah, los 20 programas! No, ahora estamos ahí en los 600. En los 600, imagínate. Caleta, años. Caleta, así que obviamente hay que celebrarlo. Son 600 programas, así que algo se saldrá por ahí en aire puro. Y Napo, contarles igual, recordarle a la gente que ya nos viene escuchando hace un ratito que tenemos celular aire puro. Nos pueden llamar, nos pueden preguntar algo, de repente están escuchando la corriente, eso, tienen una duda y quieren preguntar. Mándenme pues, saludo, alguna cosita. Cualquier cosa, ir diciendo cómo se escucha, si es que algo que dijimos no les gustó también, si quieren pedir una música, cualquier cosa, pero llamen. El número de teléfono es el +569 3438 9575. +569 3438 9575. Hasta con WhatsApp. Sí, tiene WhatsApp. Con WhatsApp, uy, estoy viendo lo más moderno que el mío, ese teléfono. Sí, le pusimos. Le pusimos al pipiris. Yo pensé que iba a seguir todo. Bueno, estamos conversando con Torrente, compañera radialista, bueno, entre muchas otras cosas más que ella lleva dentro de sí, y con nosotras y nosotros también, pero que ha estado viviendo por allá por San Cristóbal, y al comienzo, antes de empezar este programa, estuvimos hablando un poco de las problemáticas que tú has visto allá en San Cristóbal. Si te gustaría contar, tampoco, siempre hacemos una analogía, ¿cierto? Esto de las escalas de los grandes problemas. Si nos contás qué está pasando por allá como problemáticas sociopolíticas ambientales. Lo más grave que está ocurriendo en San Cristóbal, de las casas en este momento, es lo del agua. San Cristóbal cuenta con napas subterráneas muy grandes y poderosas, no solo San Cristóbal, el territorio de Chiapas, el sur mexicano cuenta con muchísima agua subterránea, lo cual todos lo saben, y entonces están ahí todas las transnacionales muy pendientes de todo, pero una que se hizo del territorio fue la Coca-Cola, que está en una zona virgen de San Cristóbal de las Casas, y virgen en el sentido de que está arriba en el mismo territorio, ¿no? O sea, está la fábrica, está ahí. Es una pequeña fábrica, pero roba, o sea, allí la Coca-Cola es de agua pura, la verdad. O sea, así se puede decir, ¿ya? O sea, que el agua que ni siquiera las personas de ahí toman el agua tan pura que usa la Coca-Cola para generar su producto, y el producto estrella es la Coca-Cola misma, no es la Sprite ni la Fanta ni nada, es la Coca-Cola. Y por ejemplo allí en las comunidades lo más grave que se está viendo a estas alturas del tiempo es que el agua que se toma, que se bebe, el agua que se vende en botellas igual que acá, digamos, es más cara que una Coca-Cola, ¿vale? O sea, que el agua puede costar en pesos chilenos 1.000 pesos y una Coca-Cola te va a costar 500. ¿Ya? Entonces la gente evidentemente ha consumido Coca-Cola desde hace muchos años, y por tanto las enfermedades asociadas, las enfermedades de salud que tienen las personas indígenas asociadas a la Coca-Cola son enormes. O sea, de hecho, una de las cosas como muy graves, o sea, como que a mí, que yo no, como que no puedo comprender el nivel de daño, ¿cachai? El nivel de daño no solo a la tierra, al robo del agua, sino que a las personas mismas, no a los consumidores, pues. Entonces, por ejemplo, los estudios están demostrando que la generación de niños indígenas nacidos desde hace 10 años, por ejemplo, van a morir antes que sus padres, solo por consumo de la Coca-Cola, y no solo que la Coca-Cola de diabetes. O sea, la Coca-Cola tiene como 1.800 enfermedades asociadas, ¿ya? Entonces, y que son traspasadas además. Entonces, ahora a este nivel, el trabajo que ha hecho esta corporación en el territorio de Chiapas es súper heavy. O sea, y no solo, o sea, y yo solo te estoy hablando así de datos sin número, o sea, no me he atrevido a eso, porque eso es como lo más grave. Y el robo del agua, o sea, como que eso, esa asociación con el robo del agua, yo creo que es lo peor. Porque, por ejemplo, el consumo turístico, o sea, San Cristóbal es una ciudad turística. Ya. Muy turística. Es como uno, de hecho, es uno de los lugares más protegidos por los narcos, digámoslo así. O sea, los narcos todavía no pueden entrar porque es un sector muy protegido por el Estado, porque San Cristóbal de las Casas es un lugar muy visitado por los turistas. ¿Me entiendes? Entonces, no como en otros territorios, Cancún o otros territorios de México que son muy turísticos, pero que ya están tomados por el narco, digamos. El narcoestado mexicano sí defiende ciertos territorios para generar un turismo muy masivo, no solo internacional, también nacional. Y entonces, por ejemplo, todo el agua que consume San Cristóbal turísticamente también es trasvasijado, o sea, no lo consumen las personas, claro, que vivimos en San Cristóbal, ¿no? Porque además están empobrecidas, como tú decías, y quienes pueden pagar son las personas turistas que dan. Exactamente. Entonces, eso se ve a todos los niveles. Yo lo veo porque vivo allí y también porque soy consumidora, pues. O sea, claro, como que, y todo el trabajo que estamos haciendo, no solo de concienciación con nosotras y el uso y el consumo del agua que estamos usando, de hecho. Bueno, aquí estoy viendo que también está pasando lo mismo, pero allá el agua que se consume es solo embotellada. O sea, no se puede de ninguna manera tomar porque está, tiene residuos, digamos, no solo fecales, sino que como de esta, ¿cómo se dice? Como pesados, como plomo, eso, plomo, otras cosas, ¿cachai? Uh-huh. Entonces el agua que sale por la llave, para ducharte y eso, claro, pero puta, hasta las plantitas les hace mal. ¿Qué te diga? Oye, o sea, recién, como que es súper grave la situación que se está viviendo allí en estos términos, ¿cachai? Y cada vez es peor, ¿por qué? Porque llueve menos. Claro. Entonces, o sea, todas las personas que vivimos allá también tenemos todo un sentido con el agua, o sea, recogemos el agua lluvia y cada vez llueve menos, por ejemplo. Entonces, eso también hace que todo sea no solo más seco, sino que la producción de agua, o sea, el robo de agua, por ejemplo, porque hay camiones aljibes que venden agua. Entonces, ¿de dónde están sacando esa agua? Claro. Hay zonas, yo vivo en un lugar que se llama Cuxtitali, por ejemplo, y ahí todavía el agua que consumimos es de manantial. Uh-huh. Es del manantial que está cerca, que era así como se compartía el agua, ¿me entiendes? Entonces, ahora ya no. Ahora bajó. Y bajó porque la están, porque es como, es que es muy transnacional todo, claro. ¿Cachai? Es como, ellos no pueden tener agua, entonces se lo ensuciamos, claro, ¿cachai? Claro. Es como así, como todo, claro. y por otro lado se las vendo más caras, claro, y te la saco y la vendo más cara para allá, claro. Porque allá obviamente me la van a pagar más cara porque no hay, pues, claro. No hay en ese sector. Oye, recién tú estabas nombrando un poquito algunos lugares, y quizás para la gente que, como yo, que no conocemos la parte del hemisferio norte, el estado de Chiapas, ¿eh, o no? El estado de Chiapas es la parte sureña que está en frontera, o en, yo preferiría que fuera en amistad con Guatemala, ¿cierto? Sí. Por arriba está Tabasco, hacia el Yucatán, que sería metiéndose hacia el lado más oriental, más este, está Campeche, Yucatán y Quintana. Nombraste Cancún. Cancún justamente queda por ahí por la puntita de la península del Yucatán. Por ahí también está Playa del Carmen. Los nombres, porque son los lugares que conocemos por la tele, que hay que ir, supuestamente el lugar que hay que ir porque es súper turístico y qué sé yo. Y justamente entre Cancún y Palenque, que queda un poquito más al este de San Cristóbal de las Casas, es donde estaría el trazado del Tren Maya, justamente. El Tren Maya, exacto. Que también es otra problemática que también hemos un poco discutido acá, que hay toda una carta de las chapanecas que también mandaron a propósito de este proyecto y otros más. Entonces, en este sentido, como no específicamente el Tren Maya, porque tú me decías que hay otra línea férrea que también se está construyendo, en esta alternativa supuesta política de AMLO, ¿cierto? ¿Cómo tú veías ese escenario político desde lo grande a lo chiquitito, de la sensación de la gente? ¿Cómo lo has vivido? No, yo creo que ha sido como una super mega farsa. La verdad es que ha sido super grave para mi modo de ver el mundo en este momento. Porque uh-huh. Tampoco es hace tanto tiempo. O sea, digo, la configuración política de México es super compleja. Uh-huh. Es super compleja. Pero hablemos de derechas y de izquierdas, pues. Uh-huh. Como para no generar tanta. Entonces, que son iguales, claro. En realidad, son iguales, lo que pasa es que la gente cree más en una que en la otra. Uh-huh. Y porque en la otra, que fue la derecha anterior, o sea, antes de AMLO, claro, evidentemente todo lo que tiene que ver con matanzas, todo lo que tiene que ver con el narco, todo creció, ¿no? Como que todo se escandalosamente, o sea, es demasiado, demasiada muerte, demasiado descontrol, demasiado control, o sea, como de un estado falso, ¿no? Como estamos jugando a algo. Uh-huh. Y también por toda la entrada gringa, o sea, los gringos ahí cumplen una gran misión de hacer el descontrol. ¿Por qué? Porque México siempre va a estar acusado de que hacen un gran trabajo con las drogas y todo esto, pero los que más consumen esa droga son los gringos. Entonces, ¿y quienes más invierten también en México? Todo el territorio, por ejemplo, que tú estás nombrando, ese todo territorio está siendo abordado para consumo de drogas para los gringos. O sea, eso es así. Y entonces todo lo que tiene que ver con el consumo interno es la cagada. O sea, porque ahí te quedas como no solo con lo más malo hablando en drogas, sino que con lo más malo en términos de el consumo territorial también. ¿Me entiendes? No, o sea, por ejemplo, el agua, que recién comentaba. El agua, claro, entonces en ese sentido, por ejemplo, todas mis amigas mexicanas estuvieron muy alertas a todo este movimiento con AMLO y estuvieron muy al tanto y participando, ¿no? Porque también hay una confianza, qué sé yo, o sea, yo siempre les dije lo contrario. Y también porque, por ejemplo, la desinformación es muy grande, ¿cachai? Claro. Por más comunicado, internet y acceso, igual hay una desinformación gigantesca. Por ejemplo, México ahora está entrando en toda la volada de la AFP. Chucha, ¿cómo les digo yo? Amigas, no, ¿cachai? Es lo mismo con AMLO, lo mismo que pasó aquí. Yo eso ya lo había vivido, fue como una... Volver, ¿cachai? Volver a eso. Me acuerdo cuando la gente estaba con esa confianza por un presidente de izquierda que tiene carisma, que habla, que se mueve a los Estados Unidos, que habla con el presidente de allá, qué sé yo. Toda esa movida, ¿cachai? Hablándole al pueblo y todas estas cuestiones que son izquierdistas y que son como una configuración en que la gente, como que la gente lo necesita, ¿cachai? Y sin embargo, de entrada fue catastrófica la entrada de AMLO a la presidencia de México. Yo considero que las personas están muy acogotadas allí, o sea, están entre la espada y la pared, pero así ya mucho, muy. Estamos, digo yo también, porque tampoco es que una, como tú decías, ¿no? Como que una va y viene, como que una, ojalá no fuera de ningún lugar. Porque realmente así podríamos habitar los territorios como nos corresponden, ¿cachai? Claro. Como sin esta basura mediática, porque al final es solo mediático. La verdad es que hay una desinformación muy importante y por eso yo también creo que las radios comunitarias y nosotras como radialistas tenemos no solo la importancia de ser radialista, sino que la importancia de mirar el mundo y de poder verificar y ir contando, oye, sabes que esto en Chile pasó así y está siendo así y ahora está la gran cagada, no se sabe cómo va a ser, todo está en manos de los otros, ¿cachai? Como de siempre de los poderosos. Entonces como que yo considero que en esos términos la entrada de AMLO, así como en lo macro, por ejemplo, él dijo muchas cosas de esto del Tren Maya, de que lo iba a discutir. Eso ya estaba negociado, ya estaba pactado, ¿cachai? O sea, como que, en definitiva, toda la lucha que se viene ahora, que es este año, que está ocurriendo, que toda la cantidad de gente que va a ser despojada de sus territorios, y no solo despojada, sino que va a ser asesinada, o sea, el genocidio que ya está existiendo en México, no solo por este tipo de situaciones, sino que porque de verdad no se puede habitar el territorio que te es propio, claro. ¿Sabes? Entonces es un genocidio ya a gran escala, ya no se puede hablar de que estos son los más afectados o esta comunidad, es todo el territorio, ¿cachai? Porque justamente por eso de Centroamérica pasan todos para acá, porque, o sea, todos para allá, digamos, porque no se puede habitar esos territorios ya, ya no hay vida posible, ¿cachai? Entonces, en México ya lo está viendo, o sea, los mexicanos, las mexicanas que yo conozco, que están en la lucha, que están conscientes, que estamos organizadas, lo están viendo, que ya no hay más vida que vivir, ¿cachai? Como... Y no, o sea, y lo puedo decir yo, que soy una persona que puede viajar, moverse, pero hay otras personas que no. Entonces, también desde ahí, nuestro llamado no solo a configurar que el territorio mexicano, que es un territorio, y es verdad, esto es así, o sea, que de verdad si no lo conformamos como una idea más ampliada, de nuestra existencia, que pertenecemos a toda Latinoamérica y no como un llamado libertario, así como de como de luchas políticas, sino que más bien a la vida, ¿sabes? Como de verdad la gente no está pudiendo vivir. Claro. Y no solo la gente, me involucro yo en esto, ¿no? Somos, o sea, gente. Como que ahí digo, joder, o sea, como que vengo para acá, a Chile, y estoy viendo una misma propuesta, ¿no? La gente bien triste, no solo triste, sino que también luchando por cosas que ya sabemos también lo duras y lo difíciles que, cómo nos proponen hacerlo. Claro. Entonces, me parece súper bacán que, por un lado, los maestros aquí se estén organizando y estén ya también no solo organizándose, sino que comprometidos a salir a la calle, comprometidos a no seguir haciendo la misma, lo mismo que se hace siempre. O sea, como que este territorio igual merece estar mejor, ¿cachai? Como todos los territorios de Latinoamérica, y yo creo que eso ya nos tiene que importar, solo por eso. Muy bien, pues, de hecho es un tanto la idea de toda la fuerza que estamos haciendo, no solamente desde el Aire Puro, sino que también desde la Red de Medios de los Pueblos, a quienes saludamos. Ya salieron en algunas cuñitas todas las radios que retransmiten, todas las radios amigas y todos los medios que usted le invitamos a que visite. Nos vamos a ir a una pausita ahora musical, pensando en esto, porque el territorio de Ayala y en realidad el mundo entero tenemos que sanarnos y poder hacerle frente, crear la alternativa. ¿Con qué nos vamos, Melvin? Yo quería poner la del Son Jarocho. Sí, sí, qué hermoso. El Son Jarocho es uno de los... tan bonito. De los sonidos de Veracruz, de la costa de Veracruz, de la costa, bueno, de todo el istmo, de toda esa parte de la montaña y todo. Y es un tipo de baile también. Es un baile y es acompañado por... Es un canto muy tradicional, se hace entre muchas personas. No es alguien cantante, nadie asume la... sino que todos cantan. Y son como, digamos, yo te hablo y tú me contestáis, ¿cachai? Es como una conversación con sus instrumentos, y es súper hermoso estar en esos encuentros, y ahí mientras se baila y todo. Y es súper hermoso, bueno, unos mezcales y todo. Así es que nada, con Son Jarocho vamos a ir a esta hora de la mañana con una banda que se llama Sonex y que la canción se llama Café. Esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré. Café, si para la espera mi vida me enerva la piel. Recuerda aquello verso que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré. Café.

no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso, entonces, podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual, ¿qué realmente es el extractivismo? Es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí, que se está robando. ¡Oh, extractivista, extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza, y ya. El extractivismo es muerte. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Esto es Aire Puro, usted está escuchando la Radio Placeres y muchas otras radios amigas que nos retransmiten, o que nos retransmitimos en realidad, porque esto es la red de medios de los pueblos. Queremos hacer un llamado a toda la gente a que sintonice, a que busque, a que se informe a través de la red de medios de los pueblos. Estamos vinculadas entre muchas personas y muchos territorios también, distintas actividades, distintas propuestas, distintas luchas que se están dando en el territorio dominado por el Estado de Chile, pero también más allá, como hemos hablado hoy día con Torrente. Más ratito les vamos a nombrar algunas de las noticias de lo que está ocurriendo acá, porque la verdad es que la cosa ha estado bien caliente y eso siempre es entretenido, digamos. Nos gusta cuando la gente se organiza, se arma de valor, hace estos cruces que hablábamos antes, y pues nada. Aquí ya estamos en el último bloque que vamos a conversar con Torrente. Y Torrente, bueno, quizás un poco para finalizar, ¿no? La gente que quisiera informarse de lo que está pasando para allá, la gente que quiera ir, ¿qué sugerencias tú les dirías, cierto? ¿O qué reflexiones finales tú tenías a propósito de esta visión de Aviala, de los conflictos, de las propuestas? Bueno, siempre propongo que se informen a través de las radios comunitarias, también de los medios libres de allá de México, que hay un chingo, hay muchísimos medios libres, estamos trabajando en red también, en general, también por temas de protección, de cuidados hacia las personas que estamos informando, que estamos, digamos, informándonos no solo, así como les digo, pues viajando, informando desde nuestra propia vivencia, porque también lo masivo que significa como la desinformación tan masiva que existe en este momento, aun cuando tenemos, se supone, mucho acceso a la información, es súper grave, y yo creo que eso es lo primero que las invito a hacer, a que si van a ir a México se informen a través de los medios libres. ¿Y se nombra ahí alguno? Uy, es que hay un montón. Mira, en San Cristóbal está la radio comunitaria, la radio comunitaria de San Cristóbal, que es la 99.1 FM allí en San Cris, y se llama, ay, perdón, no se preocupe. No se preocupe. Yo les voy a mandar el link para que, siempre se me olvida, perdón. Radio Libre se llama, así de simple, Radio Libre. Lo puede buscar por internet también para escucharla online. Esa es la radio, digamos, comunitaria que se levanta ahí en San Cristóbal. Por tanto, ahí está toda la información de todas las luchas que se están generando así como mismo en San Cristóbal. Buenísimo. Eso yo les invito a que ocurra. Si van a México, no vayan de turismo. Fíjense que si van a San Cristóbal o al territorio de Chiapas, es territorio zapatista, y eso significa que ocurren hartas cosas además del turismo. Hay mucho turismo, obviamente, es súper hermoso visitar San Cristóbal y todos sus alrededores, es precioso, pero todo ese territorio es zapatista y, por tanto, si usted va como turista, va a dejar de observar uh-huh. algunas otras cosas claro. muy importantes que están ocurriendo. Y entonces, no solo vaya a contemplar la hermosura de ese lugar, todo lo de donde yo habito en este momento, todo es una lucha. Todo se está haciendo, digámoslo, en contra de las transnacionales. Uh-huh. Todo lo que está ocurriendo en México es a partir del genocidio. Uh-huh. O sea, no se puede entender de otra manera. Uh-huh. La falta de información también es genocidio. Claro. ¿Cachai? Porque no nos hace comprender que si tú vas de turismo y no ves lo que está ocurriendo realmente, eres parte de la muerte, ¿no? Claro. De lo que ofrece la muerte. Y yo creo que eso, los chilenos y las chilenas, las personas que habitan este territorio, tan luchadoras que somos, deben saberlo y deben ir informadas en esos ámbitos. Porque es súper fácil ir de turista. Uh-huh. Y eso, porque México ofrece mucho turismo, pues. O sea, de hecho, para eso está casi hecho. Sin embargo, las luchas que están ocurriendo justo en este momento del tiempo, están siendo súper importantes y están siendo, ya no hay más futuro realmente. O sea, ya todo el daño que está hecho, ya está hecho y no hay vuelta atrás. Entonces, lo que debemos ver y velar es que retroceda ese daño. O sea, ir haciendo que retroceda, no que no ocurra, porque ya está hecho. Los daños territoriales en México y a las personas mexicanas, a las personas indígenas mexicanas, a todo su territorio indígena, ya está hecho el daño. Las personas realmente están resistiendo, y están resistiendo con sus cuerpos, y están resistiendo con su lógica de vida, ¿cachai? No con armas, no con, o sea, están siempre dadas a la vida, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, yo ese es el llamado que hago, uh-huh. que no seamos huevones, que no seamos huevonas, que tenemos que mirar, que si queremos ir a la playa, sí, vamos a la playa, no hay problema, lo que pasa es que no dejemos de ver lo que está ocurriendo, porque eso también nos implica ser parte del genocidio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las chilenas y los chilenos en este sentido creemos que somos blancas, por ejemplo. Sí. Personas blancas, personas que tenemos una otra... estatus o nivel o qué sé yo, ¿cachai? Y yo creo que eso es súper dañino, y eso es justo Chile, ¿cachai? Es como tener que encontrarnos con que no somos eso, uh-huh. con que tenemos que revalorizar el territorio chileno para volver a vernos chilenos latinoamericanos, ¿cachai? Porque finalmente igual el país de Chile está súper cortado en Latinoamérica, o sea, claro. de verdad, un recorte. Dejan de hablarnos. O las personas muy politizadas que, ¿cachai? Como que no hay una confianza tampoco. Entonces, claro. yo creo que está bien eso, que se desconfíe de personas que vienen de territorios imperiales, ¿no? Entonces, claro. yo creo que eso es súper importante de abordar cuando salimos de este territorio y cuando vamos a territorios que se supone que son indígenas, ¿no? Uh-huh. Pero que nosotras, yo me reconozco urbana y bajo ese precepto también debo esclarecerme, ¿no? En, uh-huh. en territorio indígena. Uh-huh. Y para mí ha sido muy, muy hermoso para mi propia vida, pero también una gran mirada a mi propio racismo, ¿no? Y yo creo que esos son temas muy importantes que los chilenos y las chilenas deben verificar, deben verse racistas, uh-huh. deben verse racistas, uh-huh. deben verse en una posición que no es cómoda para otras personas. Uh-huh. Y yo creo que cuando hacemos ese ejercicio de ponernos en ese lugar, nos damos cuenta de lo muy racista que podemos llegar a ser, y que si no queremos hacerlo, tenemos que establecer ese no contrato con el racismo, por ejemplo, que es un tema que ahora se está viendo abordando en Chile, como si no hubieran personas indígenas en Chile, como si no hubieran personas afrochilenas, como si no hubiera, ¿cachai? Como si fuéramos blancos. Entonces yo creo que esa mirada imperial es lo que debe ser abordado cuando salimos de Chile. Yo personalmente le llamaba eso deschilenización de la cultura, como claro, un poco claro. Ese devolverse. Oye, a mí me encanta esta idea que planteáis, porque tenemos que reconocer el estado donde estamos de las cosas, y que por ahí un colombiano que escribía un libro junto a muchas personas decían de que es necesario sanar las heridas para luego entonces empezar a andar, digamos. Es necesario reconocer cómo estamos. Muchas gracias, Punto Rente. Ha sido un gusto. Yo personalmente espero poder ir a verte para allá, porque me dan caleta de ganas. Sí, todas bienvenidas allí. Sí. Cuando puedan llegar me avisan, no hay problema. Les agradezco mucho el tiempo que al aire que me han dado en Radio Placeres, mi propia casa, mi propia escuela, así que en el corazón todas las personas que con las que he compartido, con las que he aprendido. Me encanta estar en Valparaíso de nuevo en estos días. Me tocó este último día soleadito, rico, como gatito ando ahí tomando sol en las esquinas. Les agradezco mucho a los airepurenses en su programa. ¿Cuánto era el número 6? ¿Cuánto? 592. Les agradezco mucho el tiempo y la entrevista misma, porque hace tiempo no estaba siendo entrevistada. Y me gusta mucho porque también está chido escucharse, está lindo, y saber que vamos también a través de la radio, y eso también, la radio es súper importante como la herramienta de trabajo, muy no solo de trabajo, sino que de expansión. Claro. Y yo creo que eso es súper importante para mí, que soy radialista desde los 10 años, es una emoción muy grande de estar en colectivos que están abriendo también, que están abriendo las otras posibilidades de pensamiento y de conversación. Bueno, y Aire Puro ya lleva todo su tiempo que lleva, así que aquí en la propia casa. Así que muchos saludos a todas las personas que están escuchando la Radio Placeres a esta hora. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Así que de hecho, mandemos saludos, aprovechemos de mandar saludos a Lomar. A Lomar. Un abrazo también a la Connie, que está enfermita, a la Anita, que su mamá está enfermita, así que harto aguante. Hay que cuidarnos, la enfermedad es súper necesaria, el reposo es la primera medicina, y para eso también tenemos que apoyarnos, ¿cierto? Los trabajos de cuidado son súper necesarios y tenemos que todas las personas aprenderlos, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Exacto. Cuidar a alguien. Pues. Sí. Quiero repetir el número, el 934-38-9575. 934-38-9575. Si está ocurriendo algo en su comunidad, mándenos el audio. Si es que no sale hoy día en vivo, sábado 15 de junio, ya saldrá en el próximo Aire Puro. Llámenos nomás, porque está bueno que nos comuniquemos. Nos vamos a ir a una musiquita ahora, y de ahí, para darle paso a las noticias, va a sonar la cuñita de noticias, y después las décimas noticiosas que nos manda ahí el poeta sureño. Y nos vamos a ir con la cancioncita que elegiste. Ándale. Que ya. Se llama Falsos Maestros. Sí, Falsos Maestros. ¿Comentario de la canción? La verdad es que me gusta. Bueno. Escuché el otro día y me gustó. Y es como de la onda Aire Puro, así que bueno, de cómo era, porque ya la verdad... También han cambiado todas las cosas. Ya, nos vamos con la cancioncita entonces. Saludos. Saludos, mucho cariño y para toda la gente. traiciona mi bondad. Sigo firme por mi camino y me levanto al tropezar. Y cada paso un desafío y cada aliento una bendición. Y los errores que he cometido serán por siempre una buena lección. Y atrás la ciencia y atrás lo más vivo, yo cargo mi esencia enfrente al enemigo. Lo contenido de mi represión, la pura sombra de mi devoción. Suelta los pesos, suelta los amigos. Dime tú quién eres cuando no hay testigo. Que brille fuerte esa luz interior. Que salga el indio, que salga el sol. We'll be right back. pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles, cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Me amarga una gran tristeza, una pena desgarrada. Tengo rabia incrustada ante abusos y vilezas. En junio 2014 ha muerto otro dirigente, sindicalista consciente en el rubro del transporte. No hay vida que soporte esta realidad espesa. Atrapado como presa, Marco Cuadra se inmoló. Se prendió fuego y murió. Me amarga una gran tristeza. ¿Cómo puede ser posible que una persona decida poner término a su vida prendiéndose combustible? No se pide lo imposible, horas bien remuneradas, protección en la jornada, respeto por los derechos. Siento dentro de mi pecho una pena desgarrada. Me pregunto, ¿qué responden la ministra y presidenta? Solo veo que se ostenta lo que en Chile no se esconde. Mientras esto no se afronte con altura de mirada, seguirán desigualadas la justicia y la equidad. Esto pido no es piedad, tengo rabia incrustada. ¿Cuántos más deben morir, obreros, trabajadores, reclamando los horrores? ¿Por qué debe esto existir? Aún podemos resistir, ensalzando las proezas de seres con fortaleza que han tenido que caer. Jamás debemos ceder ante abusos y vilezas. Me despido emocionado por contarles esta historia. Guardemos en la memoria a otro muerto del Estado. Por sentimiento he cantado, compartiendo con franqueza. Me amarga una gran tristeza, una pena desgarrada. Tengo rabia incrustada ante abusos y vilezas. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Volvemos en esta parte noticiosa de Aire Puro, cuando en vivo y en directo ya van a ser las 2 de la tarde y se nos está yendo estas 2 horas de programa. Estábamos escuchando a las décimas noticiosas que nos mandan de allá del sur, y nada, pues tenemos más noticias, igual que compartirles, tenemos otros audios de... Bueno, también de allá al sur, ¿no? Otras cositas que están pasando allá. La semana pasada en Aire Puro hablábamos de la consulta indígena, de cómo los diferentes pueblos se están oponiendo a este plan de modificar todo este tema y poder así como entrarle más fácil a algo que claro, la consulta indígena, si bien no es algo vinculante, que no daba así como para decir, ya, la gente se oponía y listo, el proyecto no iba. Sí ha servido en altas instancias para por lo menos atrasar un poco y dar tiempo para poder hacer como otras luchas. Entonces, como están cachando que sirve para los movimientos sociales, están tratando de tirarla para abajo. Así que tenemos unos audios de eso. No sé si tú tenías alguna... Yo iba a hablar de otras cosas, no sé si queréis poner primero ese audio y después volvemos a las otras cosas. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Como queráis, pues sí. Soy la radio controladora, sí, así que tomo decisiones. Sí, yo creo que sí, pues le damos con esas cuñitas. No sé si queréis decir de dónde salieron, alguna cosa al respecto. Es que no eso. Me acuerdo, pero Red de Medio de los Pueblos. Ya, Red de Medio de los Pueblos. Entonces vamos a escuchar a Javier Marihuén y también a la vocera lasquenche Francisca Pichun. Así que nos vamos a ir con eso, más audios de la Red de Medio de los Pueblos y volvemos a comentar otras noticias aquí en Aire Puro. Los mapuches nunca solicitamos la consulta y el 169 siempre dice que sino cuando nosotros los veamos afectados como mapuche podemos hacer solicitud al gobierno que nos realice la consulta, y en este ámbito nosotros en ningún momento, ningún lado, ningún sector, ninguna parte del territorio los mapuches hicieron solicitud para que se llevara a cabo esta consulta. No tenía la información de la consulta porque a este gobierno le interesaba que llegaran algunas personas. Y la mayoría de nuestra gente vino porque se enteró por radio, por a través de las redes sociales, que había una consulta entre acá en Tirúa y donde venía a decir que no. En Tirúa, hoy 8 de junio del 2019, nos reunimos pulos del territorio lapquenche, pulonco, puhuerquén, pudirigentes de la zona, para manifestar nuestro rechazo absoluto a la consulta fraudulenta y engañosa que impone el gobierno de turno para la usurpación legal de nuestro territorio ancestral mapuche. Hoy rechazamos tajantemente la modificación de la ley indígena 19.253, declarando no gratos en el territorio la Comisión Consultora del Ministerio de Desarrollo Social, por lo cual revocamos la consulta. Respetando los principios de nuestra lucha en resistencia histórica de nuestro pueblo mapuche, la cual se declara antiextractivista y en defensa del Cumemonguén y el Itrofil Monguén. El llamado es a seguir protegiendo nuestro territorio, defender y ejercer nuestros derechos, a no dejarnos engañar y avasallar por sus políticas genocidas, a mantenernos unidos ante la amenaza de cualquier acción política que atente contra la existencia y permanencia de nuestro pueblo. Convocamos a mantenernos informados y a la solidaridad entre pueblos, no solo ante esta consulta, sino que a todo tratado y proyecto que pretende el despojo de nuestros derechos y nuestros territorios. Advertimos al gobierno a que si insiste y mantiene su intransigencia a continuar con la consulta, que asuma las consecuencias de movilización en todo el territorio lapquenche. La tierra no se vende ni se arrienda, la Mapu se recupera. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. No. Estábamos escuchando entonces el rechazo que ha generado el gobierno de Piñera. Quisiera también vincular esta lucha desde las culturas indígenas con el movimiento de profesoras y profesores que se está realizando también en territorio chileno, que se han movido desde Arica a Punta Arenas, en todos lados están movidos los profesores. Entonces ocurrió que también en Temuco se juntaron también profesores con mapuche, y creo que esos vínculos son los que tenemos que hacer, entender no solamente esta cuestión del enemigo en común, sino que también cuáles son nuestras vidas en común, de manera tal de poder comprender qué pasos tenemos que dar, porque ya, por ejemplo, solo para sintetizar, ¿no? Quizás para resumir un poco, si quieren sacar historia, bueno, ya hace muchos años que han sacado la historia mapuche, por ejemplo, han sacado la historia quichua, han sacado la historia Selknam, por ejemplo, ¿cierto? Han evitado hablar de todos esos genocidios. Entonces creo que es súper interesante esos diálogos que se están dando. Por otra parte, hubo lo que se está denominando como un histórico dragún en Valparaíso, y la compañera

Mil disculpas que me equivoqué en poner las cuñitas, puse al revés, partimos de atrás para adelante, pero espero que se hayan entendido de todas maneras. Tenemos más noticias entonces, en lo más local, algo que ya hemos dicho, pero ahora queremos leer una noticia que escribe Frontline Defenders, que es algo así como defensores de la línea del frente, que titula Defensora de la Infancia Mapuche hostigada por agentes de la policía chilena. Amenazas y hostigamiento policial contra Onésima Riquelme Lienqueo. El 5 de junio de 2019, organizaciones de derechos humanos chilenas presentaron un amparo para la protección de la defensora de derechos humanos mapuche Onésima Riquelme Lienqueo en el Tribunal de Temuco, Araucanía. El amparo es una respuesta a una serie de incidentes de seguridad contra la defensora, en particular por el aumento del hostigamiento policial que ha enfrentado. Voy a leer una parte, un fragmento de esta nota en donde dice que Onésima Riquelme Lienqueo ha participado en el caso de Camilo Catrillanca acompañando a un testigo clave en el juicio y, en consecuencia, ha sido seguida y hostigada por agentes de la policía en las calles de Temuco y Nueva Imperial. El 28 de mayo de 2019, alrededor de las 1 p.m., la defensora de derechos humanos notó, al regresar a su casa después de una audiencia, que las puertas de su casa estaban abiertas. Sin embargo, no faltaba nada en el interior. Minutos más tarde, un automóvil policial se detuvo frente a su casa y permaneció allí hasta las 6 p.m. En otra ocasión, la madre de la defensora de derechos humanos recibió amenazas telefónicas que le advirtieron que se callara y que dejara de denunciar las violaciones de derechos humanos contra niños mapuches. Esta no es la primera vez que Onésima Lienqueo ha sufrido intimidaciones por su trabajo por los derechos humanos. Ella estaba enfrentando amenazas y hostigamientos desde el 2006. Frontline Defenders sigue preocupada por el hostigamiento y las amenazas contra Onésima, así como contra dos otros testigos que buscan justicia en el caso Catrillanca. Frontline Defenders expresa su preocupación por la continua discriminación de las y los indígenas mapuche por parte de las autoridades chilenas, lo que se refleja en su negligencia y en la criminalización de su lucha colectiva por los derechos humanos. Esto lo escribió el 12 de junio del 2019. Eso por un lado. ¿Tienes tú noticias o vamos a otra? Por otra parte, esto yo siempre lo saco a colación porque creo que, pese a que nos manifestamos contra la minería, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son los procesos que siguen trabajadores y trabajadoras en estos lugares. Y en el mostrador está titulado que Chuquicamata en huelga, sindicato rechaza la oferta de Codelco e inician paralización este viernes. Comillas, este es el máximo esfuerzo que Codelco puede realizar, respondió la estatal, para ser responsable con el país, considerando la transformación que está viviendo la compañía de la división Chuquicamata. Sin embargo, los trabajadores están, trabajadores y trabajadoras denuncian de que se les empezaron a restar beneficios sociales y, por supuesto, de que los diálogos fueron iniciados, pero en ningún caso se les toma en cuenta. Por ejemplo, los trabajadores exigen un plan de salud y un plan de retiro cuando haya concluido la transformación de la mina, que es uno de los proyectos estructurales de Codelco y que supone una inversión de muchísimos millones de dólares. Por lo tanto, deberían considerarse sus demandas. Nombro la lucha sindical porque hace poco tiempo atrás estuvimos con otros sindicatos y creo que hay que empezar a juntar sindicatos que trabajan en estas empresas con los movimientos ecologistas, con los movimientos de distintos aristas. Por otro lado, ¿sí, Tení? Sí, dale. Pero queda poco tiempo. Sí. Dale, porque la mía viene con audio, entonces. Ah, ya. Bueno, quería decirles de que se titula el día de ayer en algunos de los diarios de que el gobierno permite a las municipalidades que decidan si es que historia y geografía y educación física quedan como ramos optativos o no. Esto es como una mediatización de una, comillas, solución de conflicto que en realidad no lo es, en donde, por supuesto, que todos los alcaldes que sean de derecha van a estar alineados con el gobierno y aquellos alcaldes disidentes que no son de derecha, digamos, no necesariamente van a hacer lo contrario, digamos. Pero se han manifestado ya algunos alcaldes que no van a hacer caso de la ordenanza desde el ministerio, así que todo bien por ahí. Sin embargo, queremos llamar la atención de que profesor y profesora siguen en lucha. Y yo hace poquito vi cómo aquí en, porque iba en la micro, no participé, cómo los profesores y las profesoras de un liceo que queda aquí en Avenida España estaban ni siquiera tomándose la calle, estaban en el costado de la calle, inclusive ni siquiera en la vereda, no le cortaban el tránsito a nadie. Los pacos se pusieron a cortar el tránsito, los fuerzas especiales, y les lanzaron agua y los paquearon todo el rato. Entonces, en realidad hay una persecución al movimiento, es lo mismo que nos ocurrió antes cuando éramos movimiento estudiantil, que pretenden acallar toda señal que tengamos de lucha. Eso, pues, compañera. Aguanta ahí para el movimiento de profes que... se movilizaron de repente muchos de estos profes que están movilizándose ahora, fueron estudiantes en esos tiempos y se movilizaban por un cambio en el tipo de educación que se está haciendo, y ahora como que salgan con esta, está brígido. Ya, pues nos vamos a ir así con esta última noticita y de ahí unas pocas actividades muy rápido y seguimos. Esta es una noticia de Ecuador. Defensores de la naturaleza rechazan introducción de transgénicos. Esto se hizo una manifestación ante el intento de legalizar los transgénicos en Ecuador a través del reglamento del Código Orgánico Ambiental. La acción se dio el día miércoles 12 de junio en la Plaza Grande de la ciudad de Quito, Ecuador. Así que nos vamos a escuchar con un audio que nos mandan desde Radio Temblor y seguimos entonces con algunas actividades breves en aeropuerto. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, Guaira 30! ¡Uy, ay, ay! ¡Viva nuestros pueblos! ¡Viva! ¡Viva las semillas nativas! ¡Viva! ¡Viva la madre tierra! ¡Viva! Organizaciones socioambientales y del campo realizaron un plantón en rechazo al intento de legalizar los transgénicos en Ecuador a través del reglamento al Código Orgánico Ambiental. La acción se dio el miércoles 12 de junio en la Plaza Grande en la ciudad de Quito, Ecuador. El plantón, además de la entrega de una carta y firmas al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuvo como preámbulo una ceremonia ancestral en honor a la tierra y a las semillas que nos dan de alimentar, cuya mística tuvo como ofrecimiento mote solidario a los presentes, conocido como grano de maíz hervido y cocido. Los defensores de la naturaleza ya han reiterado los efectos negativos de los transgénicos, máxime cuando los derechos de la naturaleza lo estipula la Constitución de Ecuador, que prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. El día de hoy estamos haciendo una denuncia pública. Queremos que la ciudadanía se entere de esta situación que se está presentando en el Ecuador, donde se están haciendo decretos en contra de la vida, en contra de las semillas, en contra de los campesinos. Queremos que las autoridades, el presidente de la República, escuche que basta ya de ir en contra de los derechos campesinos. Por eso estamos hoy aquí presentes, para decirle no a los transgénicos. El artículo 401 de la Constitución dice claramente que el Ecuador es un país libre de transgénicos. Y hoy el presidente de la República quiere hacer pasar a través de un decreto que sea permitido el ingreso de transgénicos a nuestro país. Por eso estamos aquí denunciándolo públicamente y no estamos de acuerdo, estamos presentes organizaciones campesinas, organizaciones de consumidores. Hay que destacar que Ecuador se hace el primer reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y es además el primer país que se declara constitucionalmente libre de transgénicos. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Se me había quedado una noticia, así que esta no va a ser actividad, pero igual usted puede activarse a partir de esto. Se incrementan crímenes contra líderes sociales en Colombia. Si bien la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿adivine quién es? Bachelet. ¿En serio? Sí, pues. ella, bueno, dan un informe en la ONU que registran 115 casos de personas asesinadas, tanto líderes indígenas, afrodescendientes y, bueno, luchadores y luchadoras sociales en Colombia. Resulta que también hay otro informe que lo entrega la INDEPAZ, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, y que entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 fueron asesinadas 226 personas, líderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos, en 112 municipios de Colombia. Y la verdad es que en un recuento entre de 2 años y 4 meses hay más de 700 personas asesinadas. Entonces, la verdad es que la escalada de violencia desde el Estado, desde paramilitares, etcétera, etcétera, la verdad es que es bien compleja la situación. Yo no alcanzo a describir el escenario político allá en Colombia, pero la verdad es que desde muchos lados están asesinando a la gente y con el mismo fin al final. Entonces invitamos a la gente, gracias a la Red de Medios de los Pueblos, a informarse respecto de esto y hacerse parte quizás de cartas de apoyo, de denuncia, y eventualmente yo diría también de que alguna marcha, alguna algún plantón ahí frente a la Embajada de Colombia, ¿por qué no? Eso era por ese lado y nada, pues estamos en actividades verdes. Sí, pues yo como decía al comienzo, hacer el llamado a las distintas acciones, movilizaciones que se van a hacer en distintos territorios a propósito de esta semana de agitación por Nicole Saavedra Bahamondes. Entre eso, el llamado a la marcha Justicia para Nicole este sábado 22 de junio desde las 11 de la mañana en la Plaza Sin Armas de Quillota. Queremos justicia. También va a haber el día domingo 23 de junio en la misma Plaza Sin Armas de Quillota el tercer festival en conmemoración de Nicole Saavedra Bahamondes. Este año se cumplen 3 años de asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes y aún no hay responsables. Queremos justicia. Va a haber música, performance, feria feminista, informativos y mucho más. Esto es desde las 11 de la mañana hasta más o menos las 7 de la tarde ahí en la Plaza Sin Armas de Quillota. Distintas actividades que se van a realizar en todas partes, así que nada, pues el llamado ahí para la gente de sus territorios arrimarse a las distintas organizaciones feministas que están activando en ese lado. Pues, y ahí a propósito mandarle un saludo a la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes de allá del Litoral Central, que ya ayer, este viernes 14, se hizo un lanzamiento de un documental y se van a seguir acciones dentro de esta semanita, pues, así que para que las cabras de por allá se arrimen para esos lados. Y si usted está escuchando en vivo este Aire Puro, hoy día 15 de junio, más ratito, a las 3 de la tarde, parte la segunda parte, me parece, del taller de modelado y esmaltado en cerámica del sitio Eriazo. Si es que no alcanzó a inscribirse en el taller, o si es que, no sé, vaya a visitarlo, igual es un hermoso lugar y todo el apañe para la gente que está allá. Eso por mi parte. Bueno, un saludo a la Humedad La Rana, un saludo a la Lafkencha allá en San Antonio, un saludo a la Minga, a la Latue también, todas las radios que apañan. Un saludo fuerte también para el norte, a la Leila Noriega, compañera comunicadora. Bueno, y a toda la gente que está en los distintos territorios, muchas gracias por seguir, cabras, cabros, les necesitamos, nos necesitamos. Y nada, creo que por ustedes tenemos alegría. Así que aguante. Buenísima. Atención ahí con el TPP-11 también, se viene en cualquier momento la firma. Uy, ahí, sí. Así que atentis, atentis. Sí, de hecho, a propósito de lo del fútbol que tú decías la semana pasada. Claro, se viene esa cosa de fútbol, de copa no sé cuantito, y ahí lo más probable es que metan el TPP-11, así que atentis en todas partes. A pesar de que nos hemos repasado en el tiempo, nos vamos a ir a escuchar una cancioncita que creo que está súper buena, irnos con eso en este Aire Puro. Se llama La Tierra No Se Vende, es un rap mapuche de Luanco y Portavoz. Portavoz. Así que, nada, pues nos vamos con ese mensaje, La Tierra No Se Vende, y esto fue Aire Puro 592. En defensa de la madre tierra. Conquistar es exterminar. El Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar.